Lo decíamos hoy en la primera edición de nuestro noticiero nacional, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, hizo un llamado a que se terminen las dilaciones en el Senado Nacional, donde ya está el proyecto de legalización, despenalización del aborto, que tiene media sanción de diputados y que no está avanzando. Y están apuntando fundamentalmente a la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, que es la presidenta del Senado Nacional. Para hablar del tema estamos en contacto telefónico con Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA de los Trabajadores, también integrante de la campaña por el derecho al aborto. Hola Estela, buen día. Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Es así, han hecho público un comunicado donde están reclamando que se terminen las dilaciones. Contanos más sobre esto. Sí, nosotros tuvimos ayer la primera reunión en el Senado del cabildeo, esto que hicimos todos estos años en la Cámara de Diputados. Bueno, se ha inaugurado ya con la media sanción en mano esta actividad nuestra en el Senado, a donde hubo presentes asesoras y asesores de alrededor de 20 senadores, y además varias de las diputadas que fueron parte de todo el proceso de lograr esta sanción de la ley. Bueno, allí hablamos de algunas cosas que como campaña es fundamental, que nosotros queremos que se establezca el procedimiento de debate, que se ponga fecha a este procedimiento. Entendemos que esto va a ser una reunión que van a tener el martes, y además queremos que no haya dilaciones. Ya se escucharon cerca de 750 exposiciones sobre el tema. Nos parece que el Senado tiene que discutir, pero bueno, sobre la base del núcleo de dos o tres temáticas que son las que en tal caso están en polémica entre los senadores y aquellos que ha surgido después de esta media sanción, y hay que ponerle fecha, que para nosotras no puede pasar de julio, no sería necesario lo más mínimo que esto ocurra. Y la verdad que nos sorprendimos con un giro, con dos giros que hace la presidenta del Senado, Michetti, sabiendo además que es una activista opositora a la sanción de esta ley, que es ponerla en asuntos constitucionales, cuando acá no hay nada de tema constitucional en debate, y presupuesto, cuando tampoco sería lo que corresponde, y sorprendentemente no la pasan por la banca de la mujer, que según dicen sería reglamentario. Bueno, no solo que estamos repudiando esto porque lo vemos una maniobra dilatoria de alguien que tiene tomado partido para obstaculizar el debate y ha circulado y trascendido sus reuniones para evaluar cómo obstaculizan el debate, que es parte de esta primer acción, hacer esos cuatro giros. Y lo otro es que vamos ahora, en estas horas, estamos llamando para pedirle una reunión. También queremos que ella reciba la campaña por el aborto y que nos dé explicaciones y que además nos asegure la transparencia, la claridad en el proceso, que sea para facilitar una ley, bueno, que tiene tanto apoyo social. Estela, porque en diputados no se trató en la comisión de presupuesto, no se trató. No, ni presupuesto ni asuntos constitucionales. Se trató en legislación, en salud, en familia y penal, digamos, todas tienen su explicación. Y bueno, funcionaron en plenario de comisiones. Entonces, la verdad que aquí incluir asuntos constitucionales es una toma de partido de Michetti, porque sabemos que los sectores que se oponen han reiterado al cansancio que era anticonstitucional la ley contra todos los tratados de derechos humanos en nuestra Constitución. Bueno, los juristas que se basan en la verdadera legislación vigente han demostrado al cansancio que esto no tiene nada que ver con algo anticonstitucional, todo lo contrario, porque si no, sería inconstitucional el Código Penal, que en 1921 ya reconoció que hay excepciones causales por las cuales el aborto no es punible. Y estamos hablando de una legislación de 1921 que jamás, jamás fue declarado anticonstitucional el código en estos artículos. Así que la verdad que quienes usan la herramienta de la Constitución o los tratados y las leyes para tratar de oponerse a los tratados vigentes y las leyes vigentes. Esto es una estrategia, lo mismo que la objeción de conciencia, ya lo conocemos. Es una estrategia para obturar el acceso a un derecho a la salud de las mujeres. Es una estrategia que han llevado adelante en el mundo y que ahora la quieren implementar acá. Así que solo obedece a eso que Michetti mande a esa comisión el proyecto, y la verdad que como campaña hay bloques que ya manifestaron su oposición y que lo van a poner en discusión. Esto lo ha hecho el senador Pichetto, lo ha hecho el bloque del Frente para la Victoria PJ, sabemos que radicales, bueno, lamentablemente en este momento no está participando, pero Naidenov por ese drama personal que ha tenido, pero también ellos ya habían manifestado que querían que esto debiera ir a dos comisiones, que es justicia, legislación y justicia, que son juntas en el Senado, que tiene penal, y a salud. Esperamos que esto se pueda resolver y vamos a estar haciendo como ha hecho la campaña todo este tiempo. Nosotras el martes hacemos una conferencia de prensa con senadores y senadoras a favor en la Cámara al mediodía, ahí en el Senado, y a las 18:30, la hora que van a estar reunidos todos los bloques definiendo el tratamiento, vamos a hacer un gran pañuelazo federal. Como sabemos que se ha construido la media sanción a favor, que es con una enorme calle movilizada, una enorme juventud que ha hecho propio este derecho, y bueno, y los legisladores y las legisladoras esperamos que actúen en sintonía con esto, ¿no? Estela, ¿y cómo llevan el conteo de los votos o la proyección de lo que pueda llegar a ser una votación en el Senado? Mira, nosotros estamos con mucha expectativa favorable. La verdad que muchas veces se decía, bueno, diputados, la verdad que diputados no fue fácil. Estuvimos en una paridad muy fuerte, la verdad, una paridad que está distante, ¿no? A veces los políticos y las políticas, una parte de ellos, escuchan más otras presiones que lo que es un consenso social construido, ¿no? Porque esa paridad no expresó la calle, nos dividieron la plaza en dos y en realidad hubo una sola plaza, había 1 millón de personas que estuvieron 24 horas allí, ¿no? Reclamando la ley, del otro lado fue un puñadito de gente inspirada por grupos confesionales. Así que nosotros acá en el Senado estamos viendo que estamos con buen número, empezamos muy bien. Estamos viendo con preocupación presiones muy fuertes, que van, en algunos casos, de hacer jugar a los factores de poder, pero en otros casos amenazas, una violencia. Están mostrando una buena parte de estos sectores antiderechos el nivel de violencia que tienen, ¿no? Hablar de asesinato, de genocidio, de nazismo, son estrategias muy ruines, ¿no? Que corren el debate, que producen una revictimización de las mujeres brutal, ¿no? Diría que volvemos como al pecado original. Otra vez somos las mujeres las culpables de todo y ahora el colmo de los colmos es que nos traten de asesinas. La verdad que eso en algunas provincias se ha traducido en ataques a las legisladoras que votaron a favor y en ataques al activismo que lucha por estos derechos, que es una lucha democrática, una lucha de felicidad, de construcción de ciudadanía, muy seria, y la verdad es que esperemos que paren la mano y que Michetti, la verdad que lo que esperamos es escuchar a Michetti y no ver cómo dilata y alienta todo esto que está pasando. Tiene que estar hablando para decirle que paren con los niveles de violencia y agresión. Estela, la última consulta. Entonces, vos decías, no más allá de julio debería estar votándose la media sanción de diputados. ¿Esto implica algunas audiencias o solamente reuniones de comisiones? Digo, no, ya no lo que fue diputados, que fueron varios meses de audiencias martes y jueves, pero sí alguna participación de expositores en el Senado. Sí, nosotros imaginamos que sí, que algunos niveles de exposición habrá, digamos, ahí hay algunos debates, por ejemplo, constitucionales por este tema, que algunos constitucionalistas, algunos datos de salud científicos respecto a lo que significa la problemática, alguna discusión respecto al impacto en el sistema de salud del aborto legal. Me parece que algunas de estas cuestiones hay el bloque del Frente para la Victoria allí estaba proponiéndolo, pero eso no serían más que un invitado por cada senador, más o menos, y eso pueden, si son 70 personas, se pueden zanjar a 7 minutos cada uno, como fue la dinámica de diputados. Estamos pensando que en 8 horas 10 horas máximo se zanja, así que eso es una, a lo sumo dos encuentros. Y la verdad que yo te decía hoy, me parece que el número para nosotras viene muy bien. Nosotros estamos con un número que casi está superando la paridad, más senadores manifestados a favor que en contra, y con un número importante aún de indecisos. Pero nos parece que con un trámite de estas características, que recoja, están todas las exposiciones que se hicieron en la Cámara de Diputados, allí hay ministros de salud, hay constitucionalistas, hay especialistas científicos en biología como Corbley, bueno, hay de una calidad impresionante del país y de afuera, ¿no?, que pueden perfectamente zanjar muchas de las dudas y discusiones que hay en el camino. Y bueno, la verdad que senadores y senadoras tienen que resolver algo que no es cuáles son sus creencias personales o cuál es la iglesia a la que están ligados en su provincia, sino que realmente tienen que pensar qué política pública para la salud de las mujeres este momento demanda respecto a la interrupción del embarazo, ¿no? Estela, gracias por el contacto con Farco. Bueno, a ustedes, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Hablamos con Estela Díaz, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.